Camino a Caleta Paposo. Paposo es un asentamiento que tiene sus orígenes desde épocas prehispánicas. Los changos, nómades costeros cuya subsistencia se centraba en la pesca, encontraron en las vertientes que desembocaban en el mar una invaluable fuente de agua dulce. Gracias a esto, recibe su nombre que significa lugar de aguas cristalinas en lengua kunza. Actualmente, es una caleta de pescadores ubicada en una planicie enfrente de la bahía que permite la actividad costera. El pueblo está rodeado al este por un imponente farellón de aproximadamente 500 metros de altura, conectado a la Sierra Vicuña Mackenna y a la Cordillera de la Costa. Estos acantilados no solo proporcionan un espectáculo visual impresionante, sino que también retienen la neblina durante extensas horas en las laderas de los cerros, dando lugar al fenómeno conocido como la camanchaca, la cual contribuye a la creación de un microclima único que sustenta una variada y exuberante vegetación.